partidos políticos, sino líderes muy importantes como Cereñi en el Frente Amplio y Wilson en el Partido Nacional. Y en aquel momento se hablaba de democracia tutelada, o sea que no era una verdadera democracia, porque era una democracia donde el pueblo no gobierna y no toma decisiones soberanas, sino que está condicionado. Bueno, hoy eso se ha trasladado a nivel mundial. Hace poco Estados Unidos, Donald Trump, se conoció unos documentos sobre su estrategia para América Latina y para el mundo. Una estrategia basada en la fuerza, en el chantaje para lograr recursos económicos. Así que no sería de extrañar que si tiene una buena negociación y se le entrega una buena y cuota parte del petróleo en Venezuela, seguro que esos barcos que están ahí ahogando a Venezuela se irían tranquilamente, porque está claro que la democracia está en su peor hora, no tiene un valor en sí mismo. Y hay una actitud geopolítica desvergonzada, las máscaras se han caído totalmente. Entonces, nosotros deberíamos pensar qué vamos a hacer con eso, porque no tenemos modo de defendernos, ya no tenemos la legalidad que otrora era importante para un país chico como modo de defensa. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si mañana tomamos una decisión cualquiera que va en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿qué nos queda por hacer? ¿Y cuáles son las alternativas? No queda otra que unirse con otros países, pero fíjense que hasta ahora no hemos visto ninguna acción digna, salvo la de Colombia, en América Latina, que pueda frenar esta avanzada antidemocrática. De democracia, lo único que tenemos en este momento es el título, porque realmente la forma sustantiva de la democracia, que es la capacidad de autodeterminación de los pueblos, murió con Donald Trump. Con un poco de viento, les habló la asesora del Empalme, Rosalba Hunter Indart. Los pueblos sometidos de América Latina parecen volver al yugo. Y esta es la canción que sugirió la señora Raquel para comenzar la emisión de hoy, que se llama Piratas del Caribe. Oye, grabaron el robo como si fuera película de acción, pero no es Hollywood. Son piratas del Caribe robando el petróleo de una nación llamada Venezuela. Helicópteros bajando en la noche sobre el mar. Marinos encapuchados listos para disparar. Cámaras en HD, postureo militar. El Caribe convertido en su parque para saquear. Con Michelo produciendo. Contra los piratas del imperio. Se roban un buque venezolano y lo suben a internet. Mientras un presentador blanco te dice que eso está bien. Dicen que ley, que justicia, que es orden mundial. Pero huele a pillaje viejo, a corsario colonial. Apagan las luces, prenden las sirenas, fabrican el miedo en cadena. Primero te muestran soldados, luego te venden condena. Y si protestas te etiquetan como parte de un problema. Te dicen tranquilo, es por tu seguridad. Mientras se llevan tu petróleo con total impunidad. Piratas del Caribe, versión Pentágono en acción. Somos extra en su guerra si no hay organización. Lo mismo que con Epstein, secreto tras secreto. Dosier enterrado en bóvedas de concreto. Nombres de ricos borrados del libreto. Y el pueblo distraído viendo series en su dispositivo completo. Liberan narcopresidentes, condenan a migrantes. El que lavó el polvo es aliado, el pobre es delincuente. Honduras fue tablero, laboratorio y precedente. Mientras en la Casa Blanca se lavan las manos frente a toda la gente. Intervienen en elecciones como si fuera deporte. Aprietan gobiernos con sanción y pasaporte. Y cuando el fraude es amigo se hace el desentendido. Si gana el que no quieren lo llaman peligroso o subversivo. No más piratas del Caribe en nuestra habitación. No más gringos decidiendo quién merece la nación. Si nos juntamos somos truenos, somos revolución. San Martín, Morazán y Bolívar en el corazones, ellos nos quieren divididos para reinar sin oposición, pero la patria grande despierta en cada rincón. Centroamérica, el sur y el Caribe en conexión. Cuando el pueblo se organiza, tiembla acá Washington. En la frontera encadenan a los sueños, llaman ilegales a los hijos del diseño que ellos mismos impusieron con golpes y con hambre. Y ahora criminalizan a quien huye de ese alambre. Trump levantando muros, jaulas para niños, selfie en campaña mientras rompe cada cariño. Dice que combate al cartel en nombre de la moral, pero abrazó al narcopoder en su juego electoral. Migrantes en el desierto, madres rezando en silencio. El mismo imperio que roba tu mar te vende consuelo. Te muestra al latino como enemigo en cada noticiero, mientras explota tu petróleo y tu suelo entero. Pero el miedo no se come nuestra memoria. El dolor no será el final de la historia. De cada niño en jaula nace una victoria. Cuando el pueblo despierta, reescribe la gloria. No somos extras en su película violenta. Somos la escena que su libreto ya no aguanta. Cuando digamos basta, con la misma voz, sus portaaviones se verán chiquitos frente a nos. No más pirata del Caribe en nuestra habitación. Que el mar es de los pueblos, no de la ocupación. Si nos abrazamos de Caracas hasta Tegucigalpa, ningún marine vuelve a posar en nuestra patria. Morazán cabalga con Bolívar por los Andes. San Martín abre la puerta pa' que el sur sea grande. La patria grande no es un meme ni un refrán, es la única esperanza frente al monstruo imperial. El pueblo latino jamás será vencido. El pueblo latino. Latinoamérica, señores, nos unamos. Que desde el río Bravo hasta el sur seamos hermanos. Despertemos al gigante que carga en nuestros pueblos. Cuando camine junto a todos va a romper todos sus cielos. Un gigante que aplastará la maldad de este imperio. No con bombas ni con odio, sino con otro criterio. Escuela, salud, pan, tierra y dignidad. Un continente organizado contra su oscuridad. Este es mi sueño, mi esperanza, mi salvación. Ver a mi pueblo de pie, nunca más de rodillón. Que nadie tenga que huir buscando sobrevivir. Que en nuestra propia tierra podamos por fin vivir. El pueblo latino jamás será vencido. El pueblo latino jamás será vencido. El pueblo latino jamás será vencido. Que viva Latinoamérica, señores, nos unamos. Que el sueño de Bolívar y de San Martín no quede en vano. Con Michelo produciendo. Contra los piratas del imperio. Contra los piratas del imperio. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, qué bueno que está, viste, lo estoy escuchando junto con ustedes, pero todavía no tengo toda la data ni la puedo googlear. Parecía calle 13, pero no creo que no es. Pirata del Caribe le puse yo, lo mató Raquel, viste, es un video, no estaba el nombre de la canción, sacamos la canción, la extrajimos, la pusimos, la difundimos. Vos ya tenías, che, Sariz. No sé, viste, está entrando la gente curiosa a ver qué estamos haciendo. La Tere está en Chile, ya regresó de Paraguay. No creo que sepa qué canción es esta. Somos extra en su guerra si no hay organización. Lo mismo que con Epta, en secreto tras secreto. Dossier enterrado en bóvedas de concreto. Nombres de ricos borrados del libreto. Y el pueblo distraído viendo series en su dispositivo completo. Liberan narcopresidente, condenan a migrantes. El que lavó el polvo es aliado, el pobre es delincuente. Honduras fue tablero, laboratorio y precedente. Mientras en la Casa Blanca se lavan las manos frente a toda la gente. Intervienen en elecciones como si fuera deporte. Aprietan gobiernos con sanción y pasaporte. Y cuando el fraude es amigo, se hace el desentendido. Si gana el que no quieren, lo llaman peligroso o subversivo. Si gana el que no quiere, lo llaman peligroso. El mundo gobernado por locos, che. Locos que muchas veces vota la gente, ¿no? Vamos a decir todo. Entonces van enredados junto con ellos y nos hacen a todos pelota, che. cuando le preguntaron a Galeano, acordate que intervienen desde hace mucho, ¿no? Desde el origen de los tiempos. Después que cayó el Imperio Romano, arrancaron ellos. Primero los ingleses y después ellos. Y así siguen, che. Y siguen matando y matando. Ahora venimos de unas novedades. Le iba a leer las noticias, pero no me dan... No me dan las ganas de entrar a chequear los medios de comunicación, que casi todos son de ellos también, porque se cagan a balazo entre ellos también. Hubo una masacre hace pocos días, una de tantas, en Estados Unidos, una masacre en un centro de estudiantes, como suele suceder, la sociedad del rifle. Y después matan, se matan entre ellos, matan a otros pueblos. Dice que para sostener su nivel de vida, decía Francisco hace pocos días, ¿no? Y también por una sed de sangre, me parece. ¿Cuál es la época más loca para usted de la historia de la humanidad? La actual, creo, sí. Nunca el mundo estuvo tan loco en el sentido feo de la palabra locura, no en el sentido lindo, ¿no? Loco en el sentido de que es un mundo que destina sus mayores recursos y sus mejores energías al exterminio del prójimo y al exterminio del planeta, de paso. O sea, nos matamos entre nosotros y de paso exterminamos la casa donde vivimos. ¿Las grandes mentiras del momento que estamos viviendo, para finalizar? Sí, son. Estamos condenados a una lluvia incesante de mentiras. La más grave de los últimos años ha sido, sin duda, la guerra de Irak. Me parece la mentira más grande de todas. Esa guerra nació de una mentira, de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Exacto. Y los que la hicieron sabían que no las tenía. Y sin embargo, condenaron a muerte a centenares de miles de personas. Nunca se sabrá cuántas son, porque en este mundo racista se cuentan los muertos invasores, pero no los muertos invadidos. Así que nunca se sabrá realmente cuántos fueron los muertos de esa mentira. ¿Le gusta lo que se piensa en Europa de América Latina o no nos enteramos de nada? Vistos desde arriba, son todos enanos, y vistos desde abajo, todos gigantes. Hay que recuperar la visión horizontal, la solidaria, respetar a los demás. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo mis dientes pa' cuando me sonríe. Derechas latinoamericanas comparten la misma característica: total servilismo a los intereses estadounidenses, desprecio por su propio pueblo y amor por los dólares. Estos rasgos caracterizan fielmente a las oligarquías que han construido fortunas cimentadas en la corrupción y el rentismo. Pero los referentes de derecha no solamente han defendido los intereses del gran imperio, también han impulsado y apoyado activamente procesos golpistas y pedido directamente invasiones. Sus acciones son parte de un manual que cambia de actores, pero no de objetivos. En los últimos días, en la opinión pública mexicana, surgió una polémica en torno a los dichos de la senadora de derecha Lili Téllez, que en una entrevista para el canal Fox News solicitó que el ejército de Estados Unidos opere directamente en suelo mexicano, que es bienvenido, con el pretexto de combatir al crimen organizado. El asunto escaló a tal grado que ameritó una mención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo, en la que instó de nuevo a que los problemas de México se resuelvan en México. Esto se suma también al clamor de Felipe Calderón, el expresidente radicado en Madrid y quien hace un par de meses, en uno de los encuentros organizados por el ultraconservador Grupo Libertad y Democracia, añoraba con nostalgia una intervención de Estados Unidos en la región. Hay preocupantes razones para decir: pierdan toda esperanza, no habrá intervención americana en América Latina. ¿Hasta dónde son capaces de llegar ahora a las derechas latinoamericanas para defender los intereses estadounidenses? Son 21:52 de este 14 che, de diciembre 2025. Ahora son 21:52 de este 14 che, de diciembre 2025. Estamos por la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, si yo saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Vamos caminando, decía Calle 13, igual que Midland en Paysandú. Sí, sí, seguro. Ah, yo también soy igual. Por eso ando en bicicleta. Pues si no hay que hacer esa coladera, yo ando en moto acá, pero una coladera atrás de un auto ahí en una hora, calentando motor al pedo para no ver nada. Pa. Y después sí, hay lugares de amontonamiento, ah, Dios mío. Pero si uno quiere estar tranquilo y así como mucha gente que va a leer un libro o a quedarse solo o a mirar lejos, hay pila de lugares, pila. Sí, gente que va tranquilamente. Pero después, yo voy mañana a la playa y digo, a ver qué es lo que compraron de Temu. Y a ratito nomás andan unas sillas raras ahora que se abren y se ponen con cosas de para poner vaso y todo eso. Después la sombrilla se viene con una rosca especial para hacer arrosca, lo pone en la arena. Andaba uno con un avión, un tipo dron. Andaba otro con unas lanchas a motor chiquitas andando. Ah, no, hay que ir a demostrar que la gente se endeuda y bueno, hay que mostrar que que la tarjeta viene cargada porque comprar un dron ahí, hay que mostrar lo que va a hacer. Y después no, todo tranquilo, ¿no? Después lo normal de todo. Y eso es lo bueno, que se ve de todo. Y eso es lo que me encanta. Me gusta, por ahora me encanta, no hay. Cuando digo de todo, digo gente vieja, gente normal, gente tatuada, gente mal, gente bien, gente honesta, gente, mucho ciruja, mucho animales, mucha gente que va con la mascota, me parece bárbaro, con su cadenita, con todo eso, bárbaro. Todo, la tardecita es. Hay gente que va así con su familia, lleva todo y está rodeándose entre ellos, es como si estuvieran en la casa. Pero sí, después están esos con motos con roncadores y autos con música de reggaetón. Dale, que está de nomás. Ah, sí, tiene un problema de personalidad esa gente. Sí, eso que describe usted, a veces a la gente le gusta, a veces no, casi siempre le gusta ostentar el auto nuevo, el auto chino, el Amarok, el Bocch, el, ¿cómo es el otro? El Oroch, le gusta ostentar, que la gente lo vea que tiene auto. Entonces, a veces están realizados, van y le echan un poquito de nasta y se sienten ahí toda la tarde hasta que lo vean que tenga el auto. Y después están los hinchahuevos, los de las motos ruidosas, que eso es la peor plaga que hay, son peores que esto que nombré. Y después están por último los que describe usted ahí en bicicleta, bicicletas humildes. Sí, yo estuve varias veces en Paysandú viviendo. La primera parte íbamos a disfrutar ahí, sí, a pie íbamos nosotros nomás. Porque los últimos años no me gustaban las aglomeraciones, entonces le escapaba al montón de gente. Yo a la playa, que iba a la playa Los Corotos, esa que le describí, donde la gente llevaba un fajo de mortadela y los anzuelos para pescar. A veces ni mortadela tenían, si no pescaban no comían nada. Y lo que no podía faltar era el vino. Sí, eso que describe usted, a veces a la gente le gusta, a veces no, casi siempre le gusta ostentar. Son dos temas, Pirata del Caribe y las playas de Uruguay del norte uruguayo, que manda en un excelente reporte Midland. Y bueno, los piratas lo mandó Raquel y nosotros ponemos la música. No, usted sabe que yo me puse a observar y a mirar, digo, pero esta rambla está para el disfrute en bicicleta. Porque al lado van los 4x4 y los Subaru y los roncando las motos, los autos, toda la gente mostrando lo último que compró en Temu y lo que se le vino en el Amazon y todo eso. Y anda nervioso, como loco, se insulta. Y no, y en la bicicleta uno va al lado de ellos y tranquilo, nomás, de allá de número 9 hasta donde fui, hasta el puerto, tranquilamente, tranquilamente. Y hay lugares que los autos pasan lejísimos, pero es disfrutable. Ah, la bicicleta ahora es un lujo, un lujo. Digo, porque yo en la bicicleta mía no es de, no la compré en Temu, ni de Amazon, ni me vino a Mercado Libre, ni una bicicleta vieja, y yo no ando con la última ropa de licra ni nada, no ando con y paso desapercibido, esa es la palabra. Seguro, porque los perritos tienen derecho también a un esparcimiento. Después está el perrito del ciruja que va suelto por cuenta de él también, a pellizcar algo, a ver dónde sobró un pedazo de asado en algún fogón ahí. Sí, yo qué sé, está bien. Es un paseo. Es un paseo interesante. Se ve mucha gente. Porque el croto a veces también le gusta mirar la gente, ¿no? Los perritos. Y hay crotos que tienen una posibilidad de comprar algo y mira los autos que andan a ver cuál puede servir. Sí. O sea, ahí se ostenta, se ostenta. Los bancos están puestos mirando para dentro del territorio, no para el mar. Eso lo puso algún. Andá a saber quién puso los bancos, eso, ¿no? Sí, había un artículo sobre eso. Y preguntaba por qué ponían los bancos mirando para adentro. Porque se miran entre ellos, se mira la gente. No mira al mar. ¿Vio? Usted va a mirar al mar, pero a la gente le gusta ver más gente. No sé si él es un ser social, un bicho social, un bicho de manada, pero muy desvirtuado hoy día, ¿no? Se mira, se admira, también se miran los cuerpos, se miran todo, las mujeres miran la ropa y el culo. Es un espacio social donde es como una vidriera, va usted. Pero acuérdese que yo le digo que nosotros íbamos a la playa de los Crotos. 150 gramos de mortadela y 25 litros de vino. A sobrevivir como se podía entre los arandices ahí. Y estaban distanciados 2 kilómetros uno de otro. Seguro, porque los perritos tienen derecho también a un esparcimiento. Está bien. Empalme FM. Son las 22:03, viste que comienzo más raro, una punitiva, hace una mirada punitiva mirando lo que sucede en los océanos con el peluquín abordando barcos petroleros y saqueándolos como eran en el tiempo de los piratas del Caribe. Las derechas latinoamericanas, muy serviles, dice Ina. Y mucho amor por los dólares. Y después pasamos en un tranco solo a los paseos por la Rambla de Paysandú. Reporte del amigo Midland, Nelson Che, donde dice algo parecido. El amor por la China. Por los autitos chinos. Yo estoy buscando dónde dejé los 3 o 4 temas que descargué hoy, más los 4 o 5 que descargué el otro día. Encontré este, pero no encontré los de hoy. Empalme FM. Sí, son 3 o 4 canciones que me empataron, che. esta de 1975. Do it any way you wanna. People choice. Sí, debe ser en Belén, que hay playa. Sí, hay en Yacuí, yo creo que una vez le mandé una foto, se ve de la ruta 3 ahí, o en Ñaquiñá, está al lado de la ruta, ahí al Gier, yendo para Guayuñón. Pero era otra cosa que me olvidé sacar foto también cuando fui ahí hasta el río Cuarén, al lado del puente ferroviario, donde antes a la derecha estaba el muelle antes de ser puente. Y toda esa recta ahí que donde estaba la vía, y hay una pista de carrera, pero qué bien que está hecha. Bien. Sí, muy bueno. No voy a fijarme después si saqué alguna foto, pero como yo andaba en bicicleta ahí, no sé si paré. No, Belloñón tiene costa, no, es todo piedra. Hay que ir para arriba unos 5 kilómetros, 10. Puerto Pedregullo, ¿no? Está un poco muy lindo. Seguro los argentinos sí ligaron, tiene tales playas, Monte Casero. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Este es el otro, mirá. Don Carlos. We'll call you Sugar Love. Todavía no busqué esa canción de los Beatles, ¿viste? Que que tiene ahí este guiño que le hacen ahí. Ahí. Tengo que buscar esa canción, che. ¿Cuánto hace que venimos hablando de ese guiño que le hace este grupo, Sugar Love, a esa canción de los Beatles? Che, ¿se podrá grabar con el 1% a los más ricos del Uruguay? ¿Se podrá? Ya lo quiso, perdón, me quedé colgado. Lo quiso la empresa. ¿Por qué digo que es precario? Porque son adjetivos descalificativos. No hay un solo argumento, no hay una sola evidencia. No hay una sola referencia al fracaso histórico del Uruguay en el combate a la pobreza infantil. Si quiere seguir como si no hubiera pasado. No, López Mena, pare, porque usted también es responsable de esto. Perdón. Toma, ¿Por qué es responsable, López Mena? Porque integra la sociedad, porque ha sacado muchos beneficios de esta sociedad, porque se ha hecho rico gracias a las prebendas del Estado, porque López Mena no es que se hizo rico al margen del Estado y de los beneficios que le dio el Estado, por ejemplo, los permisos, que son permisos que te han permitido tener el cuasi monopolio del tráfico de pasajeros de Buenos Aires, de Argentina a Uruguay. Entonces vos también sos responsable. Empalme FM. Trabajo sucio a Donald Trump. Escribió Eduardo Galeano que los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales de América estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Derechas latinoamericanas comparten la misma característica, total servilismo a los intereses estadounidenses, desprecio por su propio pueblo y amor por los dólares. Estos... Las derechas latinoamericanas. Some kind of message comes through. Este también lo descargué hace poco, che, pero no encontré las canciones que descargué hoy. ¿Qué lo hago? Este es Dan Fogelberg. Y lo conocemos todos por su clásico What's Another Year's. Pero este es Part of Plan. Plan. Part of the plan. Se podrá grabar con el 0,0001% a los ricos del Uruguay. Lestido, que es el presidente de la Cámara de Bienes y Servicios del Uruguay, dice que querer cobrarle el 1% a los más ricos es una cuestión de rencor. Es debido al rencor. Y que en Uruguay se castiga al que tiene éxito. Bueno, nosotros podemos hacer algunas preguntas respecto a esta afirmación. ¿Por qué tiene éxito el que tiene éxito? Y bueno, y seguramente vos preguntarás al barrer alrededor y la gente dice, tiene éxito porque se esfuerza, porque trabajó duro para llegar ahí. James Taylor, México. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Way down here, you need a reason to move. Feel a fool, running your stateside beams. Lose your load, leave your mind behind, baby Jane. Oh, Mexico, you sound so simple, I just got to go. The sun's so hot, I forgot to go home. Guess I'll have to go now. Americana got the sleepy eye, but his body's still shaking like a live wire. Sleepy senorita with the eyes on fire. Oh, Mexico, it sounds so sweet with the sun sinking low. The moon so bright, night to light up the night. Make everything alright. Presidente. El concepto de imperialismo es una categoría política y sociológica que lo que indica es un país que domina a otros, ¿no? Evidentemente, cuando un país domina a otros, lo hace para beneficiarse, eso está más que claro. ¿Y cómo se beneficia? Bueno, saqueando o explotando los recursos naturales de esos países. Jim Capaldi, it's all right. Something I didn't En un intento muy loable por traer música nueva, entre comillas, al Empalme, voy descargando temas que a veces no sé por qué los descargo, pero está claro que en este es por este punteo de la mandolina, ¿no? Está claro que era por esto, che. Bueno que está, ¿no? Este queda ya en el archivo, el empalme del archivo Another Prof 1975. Jim Capaldi, It's Alright. Pero no tengo bien identificado dónde está la mandolina. Es por acá. Ahí, acá. ¿Dónde empieza? A ver, acá. Un poquito más antes. Ahí. ...22-24, emisión sorpresiva del Empalme. ¿Y este por qué lo habré descargado? Vamos a escucharlo y sacaremos en limpio. Play. He's just the blind man in the bleachers to the local hometown fan. The blind man in the bleachers in the stands. Can he start? And he listens to the play-by-play, waiting for one name. He wants to hear his son get in the game. But the boy's just not a hero, he's strictly second team. Though he runs each night for touchdowns in his father's sweetest dreams, he's gonna be a star someday, though you might never tell. But the blind man in the bleachers knows he will. And the last game of the season is a Friday night at home, and no one knows the reason, but the blind man didn't come. And his boy looks kinda nervous, sometimes turns around and stares, just as though he sees the old man sitting there. The local boys are trying, but they slowly lose their will. Another player's down, and now he's carried from the field. At halftime in the locker room, the kid goes off alone, and no one sees him talking on the phone. En este momento, Documentales Marulos está empezando un viaje trascendental y empieza en el subte.

una paloma blanca. George Baker. George Baker. Rodolfo Walsh, cuentas cuando él estaba en un internado en un colegio irlandés. Dios. Y él cuenta que, bueno, los trataba muy mal el rector del colegio, y había un chico que siempre decía, ahora va a venir mi tío, va a venir mi tío, cuando venga mi tío, no sabes a este cómo lo va. Vino el tío un día y el rector lo cagó a trompada. Entonces él termina diciendo, ahí nos dimos cuenta que estábamos solos y la fuerza saldría de nuestras propias entrañas. Sí, sí, como que... Lo que veo es que ese escenario está agotado. El me hago el loco para luego seguir haciendo lo mismo está agotado. Y el problema es, a lo mejor en las próximas elecciones tal vez no pierda tanto caudal electoral, pero quédate tranquilo que sí lo va a perder. Porque ya lo vimos en las últimas y lo vimos en las anteriores. O sea, acá lo que hubo fue lo que salvó al Frente Amplio como para volver a recuperar ese caudal electoral fue el desastre de la calle Pou. FM. Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal.